esperma se descarriló, conducido por voz suicida. Fuiste paciente solo una vez de quien quiso salvar tu vida. Y en otra cita todo cambió, la cambiaste por cocaína. Nunca pensé que pudieras estar tan muerto. Aunque sigas y sigas y sigas insistiendo. Aunque creíste que no eras vos, sos vos, vaya ave. Rescataron residuos de tu corazón, ahogados en ginebra. De tu hígado afina el extraño sabor al veneno que consumías. Siempre creí que eras vos, soy yo y no hay nadie. Nunca pensé que pudieras estar tan muerto. Aunque sigas y sigas y sigas insistiendo. Apóstol del fracaso, jefe del amor por revolución. No esperaré a que te mueras para echar tierra en tu cajón. Y no es por odio, no. Y no es por odio, no. Y no es por odio, no. Si yo en el fondo te quiero. Y no es por odio, no. Y no es por odio, no. Y no es por odio, no. Es solamente por odio.